Oye, no enciende. ¿Cómo que no enciende, papi? Es que no estás con batería, pues. Toda la música que te enciende en Batería FM. Te vacilas.